Pues pensábamos que viene junio ya. Que están ocurriendo tantísimas cosas fuertes a nuestro alrededor, que no solo nos tiene el alma en el puño, como dice Sara, el lagrimar seco de tanto gastarlo. Y la vida desbaratada, afortunadamente. Es por esto que pensaba. ¿No? También vamos a continuar con nuestras celebraciones, con nuestra vida. Pero sí a lo mejor. Perdonad si no se expresa bien, pero entre la emoción, los nervios y el cansancio, intentemos relajarnos donde estamos cada uno. Y nosotros os pedimos con todo el cariño que también necesitamos recuperar la tranquilidad. Necesitamos recuperar... Bueno, pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque si no, a lo mejor el bosque pues nos dificulta un poco ver el sol. Y queremos seguir viendo el sol, que es el compromiso con los chavales de la calle, con las madres de la cárcel, con los menores a los que ilegalmente siguen expulsando, con las presas que pintan esas cosas tan preciosas con tan pocos recursos, con los enfermos de SIDA, con esos centros de protección repletitos, muchos de ellos niños expoliados a sus familias por ser pobre, simplemente. ¿Verdad? Agradeceros vuestra presencia, invitaros a nuestra paella, que se va a poner ahí en esa sombra de mi izquierda, y darnos la bendición. Yo esta mañana, como dice Carmen, porque todavía tengo suspendido el latín, me fui al Google, que lo pone todo, y puse bendecir. Y no sé lo que dice en latín. Pero venía a decir que bendecir es decir cosas buenas de otro, ¿no? Bendecir o algo así. Pues qué mejor que Dios dice cosas buenas de cada uno de nosotros y de nosotras. Como decía el profeta el viernes, no porque seamos buenos o malos, que Dios no nos quiere por eso, sino que Dios dice cosas buenas de cada uno de nosotras. Porque somos sencillos, que queremos comprometer nuestra vida al lado de los pobres, porque ya las ha dicho de ellos, de los expoliados, de nuestro mundo. Recordar hoy, por tanto, a tantos hermanos de África, de Latinoamérica, de Oceanía, muchos que están aquí buscando la vida, trabajando, y muchos otros que siguen muriendo, sobreviviendo en sus lugares. Y por tanto, dándoles las gracias y agradeciendo vuestra presencia, vuestra oferta, y la fiesta que ahora tenemos, pues de parte de Dios su bendición, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que dice cosas muy buenas de cada uno de nosotros y de nosotras. A todos y a todas, muchísimas gracias, y yo creo que qué mejor que, aunque luego pongamos en práctica la teología del roce que nos dijo la aragonesa hace 15 días, qué mejor ahora que darnos a todos y a todas, especialmente a los chavales y chavalas que están por ahí, pues darnos un fortísimo aplauso de gratitud.